Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Y estamos aquí nuevamente otro lunes, un lunes más lleno de energía, lleno de buenas oportunidades, llenos de esperanza, llenos de todo. Bienvenidos a Rolla Bay. Aquí, amigos, estamos nuevamente. David les saluda con un fuerte abrazo, un caluroso abrazo porque está haciendo un frío tenaz. Sin embargo, estamos aquí con la buena energía, un lunes más, donde nos vamos a poder, digamos, comunicar, compartirles. Ya saben que pueden escucharnos en Rolla Bay directamente en Facebook, vernos y escucharnos. También en www.radiocce.com y nos pueden llamar al 2220-966. Saben que nuestros radioescuchas son responsables de que hay este programa. Así que, ¿cómo estás, Andrés? Todo bien, aquí nuevamente un lunes, visitándoles de casa en casa, obviamente entrando por sus hermosos oídos y saliendo por, no sé, pero aquí estamos un lunes más haciéndole el aguante, sobre todo con este frío tenaz que está haciendo, y con el cansancio típico de un lunes, que es el día que inicia la semana, uno toca acostumbrarse otra vez, pero con esa buena noticia de que este viernes hay feriado, entonces es una semana corta, hay que darle con más energía, sobre todo hasta el miércoles nomás. Que no quería que mi mamá se entere. El viernes trabajamos también. Es que, ay, si no me está ahí reclamando, pues mija, entonces. ¿Qué, a dónde vas, belongo sucio? Longo puerco, ¿qué crees que esto es hotel? Cosa que uno le dicen ahí a uno ya cuando llega a las fiestas, le dicen borrachito, borrachito. Sale tu mamá y te dice, yo no lo bauticé como borrachito. Dice, los nombres le puse. O el borracho sucio ese. El nombre ya pedido. Estamos aquí nuevamente ya, y con esa actitud de fiesta, porque la carita de Dios está a punto de cumplir un año más. Oye, ¿por qué carita de Dios? Porque Eso vamos a despejar. Con tanto bache, no sé, ¿no? ¿Por qué será la carita de Dios? No creo que Diosito tenga tantos vasos y espinillas. Yo escuchaba en la radio, dice, ¿por qué chulla quiteño? Dice, ¿acaso estamos incompletos? Somos chullas. Uno se queda pero, así con esas incógnitas. Eso, ¿no? Tiene que ver con la tradición quiteña. Pues esas radios bien falsetas que escucho. Pues, esta es una radio de verdad, mijo. No somos chullos, somos enteritos, pero quiteños puritos. Pa' que sepa, somos de cepa, señor. Desde el hablado, desde las palabras típicas, desde, ¿qué será? Desde lo más profundo del 2x1. Estamos aquí sentados. Desde ¿cómo dijiste? 2x1 hasta el Jeff. Desde el 2x1 hasta el marido tiene, somos quiteños y quiteños vamos a morir. Eso. Y bueno, no, esta es una ciudad que envuelve muchas tradiciones, pero ya la semana pasada estuvimos más hablando así de todo lo tradicional, de la historia, y esta semana vamos a dedicarnos a hablar de los lugares, porque Quito es una ciudad que tú puedes visitar lo que tú desees. Es una ciudad multicultural, envuelve muchos gustos, muchas situaciones. Si tú quieres vaguear, puedes ir a un parque y te botas en el parque y te quedas dormido. Si quieres ir a hacer compras, tienes un montón de centros comerciales. Si quieres ir a comer, centros comerciales populares también. También los BBB, los buenos, bonitos y baratos. O puedes ir al bien caro, o al cualquiera de los dos CCI, al centro comercial Ipiales o al centro comercial Iñaquito, cada uno dependiendo de gustos, sabores, olores y colores. Sí. Pero si quieres levantarte la moral, quieres enamorarte, pues anda a los diferentes mercados que dispone o tiene a tu disposición Quito. Y si eres hecho el añiñado, hecho el estrecho, pues puedes irte a la comida gourmet, pues aquí en Quito puedes hacer de todo. Y más que nada, hacer todo tienes todo tipo de clima. Claro. Tienes desde el caluroso, el templado, el frío y el cálido. Claro, todo eso gracias también a los múltiples ciudades que o lugares que envuelven esta ciudad. El Cumbayá, Tumbaco, el Valle de los Chillos. Puedes subir al Guagua, al Ruco Pichincha, puedes estar lo más alto posible, 3.000 metros. Puedes bajar a los 2.500 de esta hermosa ciudad. O puedes irte a los 1.500 bajando a los valles. O sea, tienes aquí todo. Quito envuelve todo. Altitud, comida, gustos, disgustos, tráfico, no tráfico, o sea, aquí sí se hace de todo. De todo, y lo que gusta y lo que encanta. Y lo que disguste. Eso. Eso. Entonces, vamos a empezar hablando de, ¿qué será? De esos lugares tradicionales, ¿no? Eso, porque Quito, como es multicultural, también claro. Tiene las siete maravillas bien ubicadas. O sea, vamos a hablar de las 14. Siete maravillosas y siete increíbles. O sea, podemos empezar por las maravillosas. Las siete normales y las siete chistosas. Me supongo que todos los nuestros radioescuchas que están aquí, si quieren darnos su opinión sobre estos lugares que vamos a hablar, no se olviden de escribirnos a la página de Rolabyte. Al Facebook. A comentar el video. Al Facebook. O directamente nos pueden llamar al 2220-966. Tú, Brian, ya nos llamarás, por favor. Cualquier otro oyente. Puede que justo cuando nos esté llamando un oyente estés interrumpiendo toda la llamada, por favor. Le mandamos un saludo a nuestro amigo, está un poquito enfermo. Pero qué clase de shuncho mudo se enferma. Mudo. Se enferma justo en fiestas de Quito. O sea, siempre hay un gil, ¿no? ¿Qué ha de ser? ¿Qué ha de ser? Se ha de ver caído de la cuna, dice. Caído. Alzando pelito, vivo, ay, vivo, Vivo, vivo, viene enfermo. Tiene todo el año para enfermar, pero no, justo en fiestas de Quito. Y cuando uno diga, querido amigo, queremos compartir contigo una pequeña cena, unas pequeñas bebidas, para compartir una noche con amigos, él ha de decir, no puedo, mijo, que estoy más en la garganta. Estoy enfermo, ve. Entonces, ¿cómo? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la zona. O conocida también como la Plaza Foch. ¿Has ido a la Foch? Claro, sí. Esa Foch tiene desde tiempos memorables donde tú veías puro gringuito a la actualidad. ¿Y qué es lo que más has visitado en la Foch? Bueno, creo que... me pones en curva, amigo. Pero en la Foch puedes disfrutar desde bares. No, desde bares. Lugares... para comer, lugares donde puedes disfrutar la diferente gastronomía. Puedes estar en lugares incluso donde te dan un espacio donde parece que estuvieras en la playa, y otro lugar donde, y en el mismo lugar, en otro, ¿cómo se diría? Bueno, en el mismo lugar, diferentes tipos de ambientes. Pero lo que sí hemos disfrutado, creo, y todos, o la mayoría que esté de acuerdo conmigo, es de las discotecas. Claro, es el lugar tradicional del desmadre, de la Plaza Foch. Bueno, en Quito como que también han ido creciendo diferentes lugares para el desmadre. Está la Plaza Foch, está arriba la 12 de octubre, los Shiris, está la mitad del mundo, en el sur la Atahualpa. O sea, hay diferentes lugares en donde está listo para armar desmadre, pero... obviamente la Plaza Foch es el lugar tradicional. Todos los borrachitos, los universitarios, los señores, los estudiantes un poco confundidos, los estudiantes depresivos después de una semana de exámenes suelen divagar por la Plaza Foch buscando un poquito de cariño, un poquito de amor. Entonces la Plaza Foch se ha convertido también en un sitio tradicional de la ciudad de Quito. Pero bueno, no solamente hay bares en la Foch, también puedes ir a comer, puedes ir a... hay centros culturales también por ahí, por la zona de la Plaza Foch, hay venta de cuestiones tradicionales, y cerca de la Plaza Foch, por ejemplo, queda también el mercado artesanal. Es decir, no solamente vas a la Foch a pegarte los guaros, también puedes ir a comer, a tomarte un café, un cafecito, a disfrutar de la diferente gastronomía que nos da La plaza como tal. Y también el mercado artesanal. El mercado artesanal, claro. Pero aquí la cuestión es, todo el mundo dice, vamos a la Foch, vamos a la Foch, vamos a la Foch. ¿Y quién fue Foch? ¿Por qué le pusieron Foch? Bueno, la idea es que el nombre tiene o proviene de un... en realidad la calle completamente se llama Mariscal Foch. Foch. ¿Y qué onda con el Mariscal Foch? Fue un comandante, un general de la Primera Guerra Mundial. Fue el encargado de más o menos como firmar la paz en la Primera Guerra Mundial. Por eso le obviamente es un personaje histórico y por eso decidieron ponerle Mariscal Foch. Y justo, no sé, ¿a quién se le ocurriría poner el primer bar ahí? Y el Mariscal Foch debe estar retorciéndose en la tumba diciendo, hijo, hijo es... Solo van allá a tomar y nadie se ha de acordar quién soy. Yo firmo la paz y vienen a hacer revolucionarios. La cosa aquí es, yo firmo la paz y aquí arman pura guerra. Es... Qué cosas, ¿no? Bueno, otro lugar también tradicional no podemos dejarle atrás es el centro histórico. Cuestiones medias impactantes, ¿no? La semana pasada hablábamos de las iglesias, pero punto de reunión tradicional para los cuchitos. Los cuchitos grande. Siempre van ahí a contar sus historias, a darse una vuelta. Y también una cuestión media tradicional ahí es verles a las palomas, ¿no? Están ahí revoloteando. Modelos de joven. De casa en casa, digo, las palomas animales, no sé vos de qué andas pensando. También he hablado de eso. Otro también tradicional, uno de los lugares típicos de la ciudad de Quito, el Estadio Atahualpa. Lugar de los lugares de batalla de nuestra querida selección del Ecuador. Ahí hacía los goles del Team Delgado. Chuta, ¿quién no recordará al Team Delgado haciendo los goles? La selección que nos llevó al Mundial en el 2002. Y en el cuarto puesto tenemos... ¿Sabes a quién tenemos en el cuarto puesto? No sé, no me dices. ¿Qué tal? ¿Qué sé? No, mentira. El cuarto y famoso y querido Ipiales. Pero, ojo que no van a decir, pero es que Ipiales ya está en Colombia. Nada, no es la ciudad de Colombia, sino Ipiales, el lugar donde todo quiteño ha ido de shopping. Pero para los que dicen que nunca han ido, eso es mentira, no más. Solo le cambiaron el nombre al BBB, pero todo mundo ha ido. Todo mundo ha ido, amigo. Bebé, no es de bebé, sino de bebé, bueno, bonito y barato. Claro, bien me acuerdo cuando nos llevaba de ley, allá te han de haber ido a comprar el uniforme. Claro, ya va el mantil. Los zapatos. Pero antes era la tela. Venus. Antes era la tela. ¿Dónde compré la tela? Decían. Los Venus era para ir a comprar allá, yo me acuerdo claro. Y lo peor que decían, pero vamos a Ipiales. Ahí te venden dos. Te dan zapatillas y zapatos. Claro, me acuerdo que comprabas los Venus negros y te regalaban los Venus blancos, los del Corviche. ¿Ves? Los del. Para jugar Ecuaboli. Esos zapatos. Te regalaban los esperos, todo era. Pero uno era niño todavía y decía, pero mami, compra eso que te van a dar el horario de clase, un papel. sí. Una cartulina. Para nosotros, era lo mejor del mundo. Era lo mejor del mundo. En el puesto número 3, infaltables centros comerciales, no le damos los nombres, pues, bueno, cada uno tiene su preferencia. Depende de la zona, si vive en el norte, va al condado. Si vive en el centro norte, va al CCI o va al Quicentro. O si es medio pobre y vive en el centro norte, va al Caracol. O al Espiral. Al Espiral, que es la copia... Del Caracol. La copia más económica. Y ese se ve flaquita, mijo. El Espiral y el Caracol se diferencia porque uno es flaco y el otro es gordo, mijo. Ahí está. Y también las diferentes iglesias, obviamente. En el puesto número 3... Perdón. En el puesto número 2. O sea, la verdad es que Quito tiene muchas cosas que hacer. ¿Quién no ha ido a ver un partidito en el Atahualpa? ¿O quién no se ha ido a dar una vueltita ahí dándose en el Espiral ahí a recorrer a ver qué encuentro? Subir y bajar y vas en circulito, no sabes ni en qué piso vas. Verás, hay un dato curioso que mis papás, bueno, siempre han sabido, digamos, compartir conmigo. Que cuando eran novios, ¿no? Dice que venían al centro histórico y se pegaban así todo desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza de San Blas. Y que ellos dicen que se acuerdan que habían tres cines. Claro. Ahorita solo funciona uno, o no sé si seguiría funcionando el Atahualpa. No hay, claro, el teatro Atahualpa era... Es que antes, claro, la tradición decía que tú comprabas el boleto y veías como 5 películas en el día. Ajá. Te repetías y te repetías y lo más importante, te dejaban meter comida. Estará loco, es más cara la comida que la película. Y para que después en la película no te den ni una muchita, no, qué desperdicio. O sea, sí salía caro. Y quedaba el Atahualpa, el Teatro Bolívar, el Teatro Sucre, el Cine Alhambra. O sea, es... Sí, es bastante. Son diferentes lugares donde la mayoría de... No cuchitos, más o menos rondeando los 38, 42 años, tienen esos recuerdos vagos de que dice, ve, mijo, aquí yo le conquisté a tu mamá, aquí yo le traía acá a pasear, conversábamos toda la noche, hasta la foto en la Plaza Grande. Ay, pero no hay nada que hacer, las puteadas quiteñas son espectáculos. No, ve, Guambra, Irki. Esta madre aquí, a tu mamá, ve. Ahorita es Guambra Carcoso, ve. Llevándole al cine va a encerrarse. Uno venía acá, ve. No pueden ni limpiarse el rabo estos guambras de ahora. Así le dice, yo, ve, en mi tiempo, dice, yo venía ella y yo le hacía lavar la ropa, dice. Sí, pues. Esas mujeres. Carichina. Sí. Ahora todas las guaguas son carichinas. No pueden ni limpiar un plato. Bueno, tradiciones, perdón, no han de decir que somos machistas, pero así les decían, las abuelitas decían carichinas porque no hacían nada en la casa. No hacían ni... No movían un dedo. No hacían ni la digestión, creo. No hacían ni de sacar una sonrisa. Y por eso les decían carichinas. ¿Qué haces en la casa todo el día, carichina? Tienes que ayudar en la casa. Y así, ¿no? Qué buenas insultas. Ahora le dicen carichina y no saben ni qué significa carichina. Dice, mami, por favor, ya tengo un apodo, no me digas así. ¿Para qué me pones un nombre si me vas a decir carichina? Eso. Cosas medias extrañas, ¿no? Pero creo que estamos hablando mucho, vamos a una canción. Así que, dele, papi, dele. Rola Bait. Antes de ir al corte, nos faltan dos lugares emblemáticos de la ciudad, del, podríamos decir, de los modernos, ¿no? De los estos sitios en los que tú te pones a pensar y dices, ¿quién no se ha pegado una mucha caminando por la ciudad de Quito, mientras se pone a pensar y dice, ¿quién nomás no caminaría por aquí? ¿Qué prócer de la independencia no estaría por aquí? Y peor si te has pegado una mucha en el trole. ¿Quién nomás no mucharía en el trole? No, entonces uno ahí empieza a analizar, ¿qué nomás ha pasado en esta hermosa ciudad? Pero nos faltan dos, ¿no? Y vamos a hacer el uno antes del corte. Uno antes del 2. Y el otro después del corte. ¿Cuál es el que nos toca? Ahorita nos tocaría a los... Ay. Podríamos decir que el número 6 es un sitio que no está en Quito, pero que nosotros le hemos transformado a un sitio de Quito. Es como una extensión. Es una extensión, así como Tumbaco, Guayabamba. Yo creo que este lugar es... Ya es quiteño, porque Atacames, yo sé que no queda aquí... Pero cuando es vacaciones y te vas a Atacames, ¿a quién encuentras allá? A todo Quito. A todo Quito, ya. Es como que a Quito le faltaba una playa y la vida dijo, bueno, ya, Atacames. Es. Y el otro podría ser semi-Quito Tonsupa. Es. Porque es la plena, pues, mi so. Vos vas allá a Atacames y te encuentras medio Quito. Quieres liberarte de la presión de Quito, llegas a Atacames y lo encuentras a los mismos chunchos. O sea, todos los carros son con placa P de Pichincha. Y lo peor que uno dice, vamos a la playa a desestresarse para olvidarse de toda esta bola de sujetos. ¿Qué y sujetas? Así que yo quiero condecorar a la playa de Atacames como un sitio emblemático de la ciudad de Quito. Es más, a quienes estén allá en Atacames, por favor, celebrarán fiestas de Quito, bailarán. Es más, a ellos deberían darles feriado. También. Ellos deben de hablar como quiteño ya. Yo cuando voy allá, yo les he escuchado a los corbicheros, a los cevicheros, que dicen, ¿qué más de Guambramudo? Yo sí, ¿qué? Pero vos no eres de aquí. O si no le dice, pero tiene de este sabor o de este chuta, ¿no? Dice, ¿cuándo va a haber? ¿Cuándo beso? Entonces, quiero hacer un brindis por Atacames. Eso. Ese lugar tradicional de nuestra querida ciudad de Quito. El de... ya, todo el mundo ya sabe. Te vas de vacaciones a la playa, ¿a dónde te vas, Guambrayirki? Atacames. Yo creo que todo lo de Facebook, todo lo que es así, son recuerdos. Hace un año, Atacames. Hace 6 años, Atacames. Hace 3 años, Atacames. ¿En dónde está ahora? Atacames. Es una extensión. Ya que el machangara no vale, me voy allá. De vez en cuando uno se da un lujito, mijo. Esa es la idea. Quiero enviar un saludo a Pris Aguilar, que nos está escuchando a los tiempos, muchacha, pero que te esté yendo muy bien allá por la ciudad de Ambato. Otra de las ciudades muy, muy, muy bonitas del Ecuador, tierra de las flores y las frutas y las bellas mujeres. Ahora sí, ya que les vamos a dejar picados también. Eso, yo también quiero mandar un saludo a Dianita López, hermana mía, un abrazo enorme, que nos está escuchando. Dice que ella sí hace la digestión, dice, le digo, entonces no hace tiempo. Entonces no es Carichina. Carichina. Queremos mandar un saludo a todas las carichinas que nos están escuchando, a todos los carichinos que también nos están escuchando. Ya saben, disfruten fiestas de Quito, vayan a los conciertos. Aquí hay otro saludo también. Un saludo para Jesús Flores. Primo David, hola amigo Jesús, un abrazo fuerte. Él ya no sabe, se le subió la fama, ya no conoce ni a la familia. Así soy yo, de vez en cuando me doy mis lujitos. Vamos a un corte y al volver tenemos a la ganadora de las primeras 7 maravillas. ¿Para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

caía del cielo el fulgor, su amargura, idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de tu encanto, y la que te quiero tanto, mi morena, tiene el verso el piterno de mi anhelo, porque no basta el hielo de infierno. Rula Byte. Estamos de vuelta aquí en su programa Rolabay. A los que recién se acaban de enganchar, pues estamos hablando un poco de lo que es los lugares de Quito, donde tú puedes ir a pasear, a llevarle a tu novia. A los que ahorita se acaban de enganchar, bienvenidos. Pueden vernos directamente en nuestra fanpage de Facebook, Rolabay. O también pueden escucharnos en www.radiocce.com. O también nos pueden llamar al 2220-966, porque puede pasarnos por alto algún lugar quiteñito. Y hablando de lugares quiteñitos, tenemos diferentes saludos. A ver, un saludo para Jesús Flores, un saludo desde Rolabay, un saludo para Katy Molina, gracias por ese corazoncito, gracias por ser una fiel oyente, gracias a usted estamos aquí. Diana López, un saludo, acá también te queremos un montón, saludo para Joa, también un saludo que está al lado de Diana. Y para su madre también. Un saludo para Gabriela Morales. Un saludo también allá. ¿A quién más? Un saludo para Adri Valeria. Un saludo enorme. ¿Algo más, amigo? Un saludo, ya que mandaste todos los saludos de una vez. Un saludo para todos los que están detrás de este querido programa. Un saludo para Sebas. Un saludo para Jesse, que no sé qué será de la vida de ella. Un saludo para Vane, peor, no sé. Para el más puntual de este programa, Stalin, que de llegar 10 para las 8 a saludar, decir adiós y a de ir. Sí. Un saludo para el enfermo, no porque sea un enfermo, sino porque está enfermo, nuestro querido amigo Brian. ¿Y qué más? Un saludo, ¿no?, para el Roscón, señor. El Roscón, pues que el no dueño del programa. Él también es el más puntual. Sí. Y un saludo para todos los quiteños que nos preparamos para... Los quiteños. Oye, no, pues que yo también estoy cansado, tengo otras cosas que hacer, pues, mijo rey. Y vos me dejas hablando solo. ¡Qué vaquito, muchachos! ¡Qué vaquito! Un saludo para todos los quiteños que nos preparamos, nos alistamos para recibir a todos quienes vienen a disfrutar de las fiestas de esta querida ciudad. Seamos unos buenos anfitriones. Demostrémosles que esta ciudad es la más bonita, la más bella. No armemos relajo, no peleemos. No. Oh, ya basta. Por Dios, manejen con mesura. Preferiblemente dejen el carro en la casa, salgan, disfruten, abran los ojos, vean para todo lado. Y si toman, inviten. Esa es la ley. Sí, así que toman, no conduzcan, por favor. Recuerden que las leyes están bien fuertes. Y si no, beban con control. Eso. Nada más. Un saludo para Dieguito también. Dieguito, no hemos sabido nada de él, pero ya, pues, del licenciado, ¿qué será de la vida de él? Un saludo, Vane. Yo pensé que no nos estabas escuchando. Yo estaba hablando mal de ti, pero qué mal, justo nos estaba escuchando. Un saludo también para Carmen Andrade. Dice para mí. Para usted. Un saludo para usted. Están las redes sociales on fire. Así que sigan mandando sus saludos. También, si quieren alguna canción, alguna dedicatoria, este es el momento para iniciar. Bueno, nos faltaba uno. Sí, ¿sí? Nos faltaba un hito para terminar la primera lista. Sí, cierto. Y bueno, este lugar tiene mucha tradición, pues, o sea, aquí también en Quito no es que todo es sitios para pegarse las muchas, o para ver, o para conocer. Los quiteños somos tragones. Eso sí, golositos somos. Y somos de los que piden más comida. O sea, nos encanta la yapa. La yapa. Yapita, sí. ¿Qué haces? Por eso, tradición quiteña son los agachaditos, señores y señores. Y los mejores agachaditos de Quito, para mí, son los de la Floresta. Comida tradicional por montones. Y antes eran más en media vía. Sí, ahorita están un poco regular. Ahorita regular. Ya están regulares. Pero bueno, hemos pasado de la tradición nuestra de las de comer morocho con empanada, de los diapingachos, hemos también comido las buenas tripas. Ahora los agachaditos del quiteño son las hamburguesas. Nada más tradicional que las poliburger. Pero si quieres irte a lo más tradicional, tradicional, tradicional, el chicle del hongo. Las arepas. Ah, también. Ya está con ese. Oye, eso es. No, es la tripa miski, señor. La tripa miski. Rico. Y que te quede así el babocito ahí en la boca. Sí. Así la grasita. Está con asto así, porque ya saben que comida mala con ají resbala. Eso. Bueno, ahora sí, ya vamos a la parte seria. Las siete verdaderas maravillas de esta ciudad. Creo que, bueno, para mí, ¿no? Una de las maravillas que tiene esta ciudad es su ubicación geográfica. O sea, si Quito no estuviera en donde está, prácticamente no pudiera encerrar todo lo que encierra. Tenemos, Quito es el balcón natural para observar todos los volcanes. Puedes observar el Cayambe, al Cotopaxi. Quito está en un volcán. Por eso nosotros somos fuego. Está... Uy, mijito, pero esa leña quemada. Quemada. Es que ya está ya un poquito pasadita, pero nadie le sopla. Eso. Nadie nos sopla, señores, por favor. Estamos solteros, nadie nos sopla. O sea... No sopla amor, pues, hijo. Sopla amor. Y eso más, los quiteños somos tan arrechos que sabemos que vivimos en un volcán y construimos un teleférico para subir al volcán. O sea, estamos locos de aquí. Estamos, ¿no? No nos importa nada. Como dice, los quiteños son felices entre volcanes. Y escuchan música triste para querer sentirse mejor. Somos únicos nosotros. Nos encanta el desmadre. Pero bueno, ya dejando de lado lo poético, vamos a lo bueno, ¿no? Los bosques y parques. Bosques y parques. ¿Disparas tú o disparo yo, mijo? El que dispare el que pueda, mijo. Eso. Creo que un parque emblemático aquí que es de queda atrás del Olímpico Atahualpa es el Parque Metropolitano Huanhuiltahua. Es un parque tradicional donde tú encuentras de todo y para todo. Si vas de lunes a viernes vas a encontrar desde ciclistas hasta enamorados futbolistas, todo, absolutamente todo es igual. Encuentras cualquier tipo de actividad desde ¿cómo es? Aeróbicos, juegos de niños, juegos para perritos, entrenando. No conozco muy bien, pero dice que por el fondo hay una cascada. Hijo, ahí se me cogiste en curva. Yo la otra vez estaba entrenando y dice, no, pues que nos fuimos a mojar a la cascada. No lo sé, la verdad. Pero es bastante amplio, es un pulmón muy importante para la ciudad. También es un sitio muy tranquilo. Sí. O sea, te libras mucho del ruido de la ciudad, porque Quito es una ciudad ruidosa, pero el parque no lo es, es súper tranquilo. Uh-huh. ¿Sí? Otro lugar nuevo que... Y accesible también. Claro, es súper accesible, o sea, puedes ir a Patazo, puedes ir en Dutch Patash. O en BMW Pie. En BMW Pie. O puedes tomar el hermoso transporte público de Quito, que también, por más que a veces nos saque de quicio, es algo tradicional. El nos reempuje, el... Entre para adentro. Pero eres fatal, mijo. Ahora tú no te subes. Te suben. Te embarcan. Así de una. De una. Pero a mí me encanta las tradiciones que uno tiene en ese bus. El de siempre hay uno que se le queda la mochila afuera cuando cierra la puerta. Típico, ¿no? Dicen, oye, chuta, me siento un poquito mal. Anda, que te curen el espanto. ¿En dónde? En el metro. Ya tenemos nuestras tradiciones también. Y bueno, ¿quién no diría, no? El trole, después de todo, desde el 98. Malo bien, hijo. Ha sido momentos para encontrar amigas, para encontrar el amor de tu vida, que sabes que... Que sabes que nunca te vas a volver a ver. Y el típico, el insulto más repetido en el trole, si quieres irte cómodo, lárgate en taxi, pues. No, pero hay otro que es... O en Uber. Cuando va el trole lento, dice, dale que te pagué pasaje, no hospedaje. Y si frena de golpes, no llevas papas, infeliz. Sí, son cargas tradicionales. Transporte público es lo más. Que uno ya está acostumbrado ya. Claro, ya te hace la gloria. Ese que no tiene dónde agarrarse y se queda paradito en el centro de la gente y sabe que de ahí no se va a mover. O sea, uno ya se pone en el típico, ya por tipo sleeping, ¿no? Ya típico sleeping. Uno sabe que se le embarcan en el trole, uno va acá y otro va atrás. Y otro va atrás, ahí ojalá sea buena gente. Párate que soy hombre. Pues aguanta como hombre. Pues aguanta como hombre. Bueno, el teleférico también es un lugar tradicional. Hace un tiempo tenía más actividades de arriba, ahora creo que lo están empezando a recuperar poco a poco. El Volcano Park también es sitio que se puede visitar ahí. Y sí, ahí hay personas, o sea, estudiantes que van, porque sí han hecho los precios bastante cómodos, accesibles, se podría decir, y van desde estudiantes y fin de semana familias. Hay también tú puedes subir allá al Ruco Pichincha, a las faldas de Pichincha. A las faldas del Pichincha puedes ver todo un espectáculo que Quito te da. Todita la vista, norte, sur, este y este otro. Por eso así mismo Quito es la carita de Dios, pues, mejor rey. Tiene todo ahí cerquita. Ah, otro es el Chimbía también. El Chimbía también es un lugar que te deja ver el casco colonial. El Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal. Puedes ver la Cima de la Libertad. Al un lado estás justo el hospital, el Eugenio Espejo. Al otro lado ya está la Oriental. Ves la Vía al Valle. El Ichimbía es un lugar, por ejemplo, bastante tradicional. En el mes de agosto, para ir a volar cometas, por ejemplo. Uh-huh. Ahí también se llevan a cabo la Liga Barrial Ichimbía. Allá sube bastante gente también al Ichimbía. Desestresarse, es que allá también venden unos buenos cevichos. Es que de ahí, por ejemplo, puedes ver tú desde el Xungoloma, que le dicen el panecillo. Ajá. Al lado derecho es la San Juan, donde uh-huh. está la basílica. Tranquilamente tienen los tres puntos de ahí. ¿Sí? Y es de fácil acceso. Por ejemplo, el Ichimbía es más fácil acceso que el propio Parque Metropolitano, por ejemplo. Y hasta que el propio panecillo. Pero ahí ya la Virgencita ya te cobra. Ya. Y el otro lugar tradicional es justamente el panecillo. ¿Quién no ha subido al panecillo a pegarse un canelacito ahí? Y sí funciona. Ahorita ya cuenta con comida, servicios higiénicos, todo algo. Antes me acuerdo que subías y solo la Virgencita, mejor no había comer. No había nada más que hacer. Ahí también puedes volar cometas. Incluso hacen los scouts, hacen excursiones de ahí, desde abajo hasta el top. Es bonito. Y el panecillo tiene la historia la Virgen del Panecillo lleva el nombre de la montaña, Panecillo, porque la forma de la montaña es como un pancito de azúcar. Sí, pero en realidad el nombre de la Virgen es la Virgen de Legarda. Uh-huh. Sí, el cuadro original de la Virgen de Legarda está en San Francisco, en el Museo de San Francisco, y ustedes pueden uh-huh. visitar. Se llama Virgen Legardina porque fue pintada y después también esculpida por Bernardo de Legarda. Ajá, fue una ofrenda por parte de la iglesia para proteger aquí. Para proteger. Ahí viene la leyenda de que en el momento del apocalipsis o en el terremoto, la Virgen va a abrir sus alas y va a proteger a la ciudad. Y de ahí viene también el bullying al sur, porque la Virgen le da la espalda. Al sur, señor, le da el sur. Pero le da la nalguita, pues estén felices. No es justo. Y ahí viene también la película de cine ecuatoriano, A Tus Espaldas. A Tus Espaldas también. También pero ahí, frente al panecillo, también hay San Juan, que también es tradicional, porque tiene, y ahí viene el punto número 3, las antiguas iglesias. Ahí está la basílica en San Juan, llamado también antiguamente como Juana Ucari. Ahí le decían a los españoles, no podían pronunciar Juana Ucari. Se queda como San Juanita. Y las leyendas también, pues, de, por ejemplo, de San Francisco, la del... Somos tan arrechos los quiteños que hasta le vemos la cara al diablo. Al diablo, rey. Ese indígena estaba rayado. Sí, para hacer eso, va, Diosito. Yo me adapto así a la actualidad, al cantuño, a decirle, chuta, y ahora, hijito, vea, yo, pues, Dios que diera mi alma, porque Diosito, ayúdame, ay, Dios, ¿quién podrá ayudarme? Ese rato, ¡pax! Pero todos llevamos un cantuño adentro, como cuando estamos ya en los exámenes parciales del colegio. Sí. Y sabemos que vamos a reprobar. Y ahí, si Diosito, ve, pues, Dios, si me ayudas en este examen. Te juro que me porto bien todo el año. Y padre le va bien y dice, no, mentira, Diosito, sí, o sea, porque sí, yo confiaba en mí, solo pedí una ayudita nomás, gracias. Pero, o sea, somos... Pero ese Cantuña sí se pasó, señores. Cantuña fue un... Pero... Bien, se cantó ya una, de hecho, machazo, que... Hay una animación que vi en Facebook, no me acuerdo la página, la verdad. Hicieron una nueva interpretación y bastante creativa, digamos. No hable de banalidades. No, mentira. Otro, ya estamos llegando al final de nuestro top 14. Oye, algo que decía que ponte las iglesias. O sea, alguien decía que las iglesias, ¿por qué están construidas? ¿Cómo están construidas? Y eso, o sea, es estilo europeo. Claro. O sea, para arriba. Y lo que es, digamos, ¿por qué la cruz está arriba? Es para captar las ondas cósmicas, energéticas. Que es alto porque ahí van los padres. Sí, loco. No puedes poner una música de ovni, mijo, de fondo. Sí, por favor. Se está inspirando, Porque este, si no cree, investígalo. O sea, a ver, cuéntame más de las ondas cósmicas, mijo. Es que dice ese señor, el objeto volador no identificado. Bueno, las iglesias tienen la tradición de que se construyeron sobre los templos de los indígenas. Es por eso también que las iglesias están construidas de una manera en la que el sol siempre va a reflejar en las esculturas. Claro. Era una manera de demostrar que el dios español está sobre el dios indígena. Ajá. Y, por ejemplo, una de las iglesias más nuevas de aquí de Quito es la Basílica. La Basílica se construyó en la época de García Moreno. Se llama Basílica del Voto Nacional porque todos los ecuatorianos entregan su fe a Dios, ya que la época de García Moreno fue la más conservadora, donde la iglesia tuvo mucho poder. Entonces se llama Basílica del Voto Nacional porque ahí está toda la fe del Ecuador. Es más, la Basílica del Voto Nacional no tiene gárgolas, sino que tiene la fauna tradicional del Ecuador. También dentro de la basílica están todas las banderas del Ecuador, de las provincias. Y es más, también la cara, el mausoleo de Leo Ferres Cordero, ¿sí? Está también el mausoleo de los presidentes. Se puede subir también a las diferentes Torres, eso. Si no cree, investíguelo. Y no cuesta mucho, es súper bonito también la vista. $3 Sí, súper económico. Sí, y después vas a un cevichocho, ve, con 4.50 estás hecho, mi querido. Ni qué cita de ¿para qué se va el sushi? El sushi. Y la basílica tiene esa también, esa tradición. También tiene una leyenda. Se supone que cuando la basílica se termine de construir, porque la última piedra no está acabada todavía, cuando se ponga la última piedra en la basílica, Quito desaparece. No puede ser. ¡No! Desaparece. Wow. Y... bueno, ¿qué será de nosotros, no? ¡Wow! Pero lo que sí sé es que el centro histórico también tiene calles emblemáticas y una de ellas es la Guaragua, mijo. La Guaragua. Y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua. La Guaragua. Y lo que uno pronuncia eso de la Guaragua, ¿dónde queda? Pues la Guaragua queda entre la Vargas y la... pero pregunta. Y la Guayaquil. Y la... ¿no es la Galápagos? O sea, la calle que es la Guaragua es la Galápagos. Pero yeah, queda justo entre la Vargas y la Guayaquil. ¿Ves? Ve, se merece un premio, señor. Se merece un premio. No, en serio, tú preguntas de la Guaragua y la gente va a decir, ¡la Guaragua! ¿De dónde es? Ay, me cogió. Ay, me dio el guaraguazo. Se probó el momento cultural, señor. Pero la Guaragua estuvo también muy olvidada. Durante por eso la gente también no visitaba la Guaragua porque era un sitio peligroso. Pero se hizo la rehabilitación justo en la alcaldía de nuestro querido y anhelado Canguil. Sí, weón, así se hizo todo, weón. Él reconstruyó y ahorita estaba bonito. Ya sí, puedes ir a conocer la Guaragua. Como la diría Guaragua, el ecuatoriano, como diría el quiteño, ¡alaja está, verás! ¡Alaja está! Se está de ir. ¡Ya, ele! Y nunca vas. Nunca vas a visitar la Guaragua entre amigos. ¿Ves? Tus amigos. ¿Dónde andarán? ¿Dónde andarán esos amigos? Esa buena también. ¿Dónde venderán buen trazo? Vamos también a poner una cancioncita y cuando volvamos, no, damos la número uno. No, y ahorita es la número uno, mijo. Ah, no, yo quiero una canción. Una canción, sí. La de... Justo esa de ¿dónde venderán buen trago de mañanita? Esa es buena, pero la original no, o sea, sí, no, no, este... las dos son buenas. Sí, las dos son buenas, sin desmerecer a cualquiera, pero siempre la original es la que más pega. ¿O no? No, bueno, entre gustos, olores y sabores, los doctores no opinan, algo así es. Pero póngame esa de, porque hay veces que uno también se levanta y el clima de Quito como que te llama a tomar, ¿no? O sea, te pone ese... Te pone esas pruebas místicas, ¿no? Eso, se donde dices, mucho... mamá, ya vuelvo, voy a vencer la tentación. Se hace mucho sol. Y vas a la tentación. Las vienes. Se hace mucho calor, canelazo. Se hace mucho frío. ¿Qué onda? Se hace mucho frío. Cervezas. Vaya ahí. Vaya ahí. ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Estamos llegando ya al final del programa con un buen trago de mañanita. El puesto número uno. Y por elección. Más adelante, ¿no? Es del Centro Histórico de Quito. O sea, no hay a dónde corrernos. Patrimonio Cultural de la Humanidad. Declarado aquí por la UNESCO, fue el primer grito de independencia. Por estas calles caminó Eugenio Espejo, por estas calles deambulaba García Moreno, por estas calles le arrastraron a Alfaro, en estas calles le votamos a Loco, en estas calles le votamos a Lucio, en estas calles caminamos nosotros, en estas calles nos chumamos nosotros. También. Estas calles son las de nuestra ciudad y por eso el puesto número uno es el Centro Histórico de Quito. Muchas veces ignorado. Porque obviamente el centro histórico es paso obligatorio para ir al sur o para ir al norte. Y a veces eso les molesta por el tráfico, por la aglomeración, pero vale la pena. Hay tradiciones como por ejemplo la que está al frente de la compañía, están los angelitos ahí en la ventana. Y hay un angelito que está que tiene una, bien dotado está. El único angelito bien dotado ahí de las ventanas. Pero dice que si te cumple el milagro, quiere tener hijos, van, le rezan. Y se da el milagrito. Todo es fe. Pero en el puesto número uno, mijo, de las maravillas de Quito. Yo. Siete veces yo, pues, mijo. Siete veces yo. Es su gente, y en especial las mujeres hermosas de Quito. Las quiteñas son envidiables. Son envidiadas por toda Sudamérica, la verdad. Claro. No tendrán su, pero tienen su pegue. Mujer valiente. La quiteña, pues, mi hijo rey, Manuelita Cañizares fue mujer valiente. Los quiteños ya se estaban ahue, como diríamos aquí. ¿Y qué salió la man? Y les dijo, vean, infelices hombres de poca fe. ¡Bum! ¡Nacidos para la servidumbre! ¡Carajo! Y los manes se quedaron ahí como fríos. Y por eso yo les digo, hombres de poca fe, se acabó el programa. Se acabó. Todo lo bueno se acaba. Vendimos que... todo. Me quedé sin tradiciones. Eso. Ya no sé qué más decir en los próximos programas. Pero que conserven los valores, mijo. Pero este es un mes de fiestas. Acabamos con los programas de Quito. Ya se nos viene el programa de Navidad. El programa de mi cumpleaños. Así que espero que todos nuestros oyentes me vayan ya enviando mis saludos. Porque 25 años no se cumplen todos los años. Infelices. Así que ya espero que vayan preparando sus regalos. Y después viene el de fin de año, y de pronto ya estamos en Día de Reyes, y de pronto ya estamos en Carnaval, y de pronto ya estamos en Semana Santa, y de pronto el Día del Niño, y así van pasando los años. Sí, pero la rosca, mijo, la rosca. Y la rosca. Así que nos despedimos, David se despide, chau. Me despido yo también, Andrés se va, sin antes no recordarles, disfruten moderadamente, y que viva y que beba Quito.